Algunas almas están más motivadas que otras a desarrollarse y conseguir su pleno potencial. No obstante, todos nosotros haremos eso tarde o temprano. Estar en muchos ambientes distintos con cuerpos diferentes hace que nuestra verdadera identidad se expanda. ¿Pero entonces la razón de nuestra vida en este mundo es esta autorrealización de nuestro yo? Era en cualquier mundo. Pues si cada alma se preocupa de su propio yo, ¿no es esta la razón por la que hay tanta gente egoísta en este mundo? No, estás malinterpretándome. No consiste en cultivar el yo egoístamente, sino permitir la integración de los demás en nuestras vidas. Esto también demuestra carácter e integridad. Es una conducta ética. ¿Tiene Hanouin menos honestidad que Anras? Pausa. Me temo que se decepciona a sí misma. Me pregunto cómo puede ser un guía espiritual eficaz teniendo 9 almas a tu cargo y además reencarnándote en la Tierra para finalizar tu desarrollo. Solía afectar algo a mi concentración, pero ya lo he solucionado. ¿Tienes que separar la energía de tu alma para conseguirlo? Sí, esta capacidad de las almas permite que puedan conseguirse ambas cosas. Estar en la Tierra también me permite ayudar directamente a un miembro de mi compañía y desarrollarme al mismo tiempo. No me es fácil entender el concepto de la división de las almas. No es correcto el término división. Cada parte de nosotros es todavía completa. Yo solo quiero decir que se tarda en acostumbrarse al principio, puesto que llevas a cabo más de un programa a la vez. ¿Tu efectividad como profesora no disminuye al realizar varias actividades? Ni lo más mínimo. ¿Qué consideras que ayuda más a tu instrucción, estar en la Tierra en un cuerpo humano o en el mundo espiritual como una entidad libre? Son distintas circunstancias. Mi instrucción se diversifica, pero eso no significa que sea menos eficaz. ¿Pero el enfoque de un problema de uno de tus alumnos sería diferente en un mundo y en otro? Sí. ¿Y no dirías que el mundo espiritual es el centro principal del aprendizaje? Es el centro de la evaluación y el análisis, pero el alma hace el resto. Cuando tus alumnos están en la Tierra, ¿saben que eres su guía y estás siempre con ellos? Riéndose algunos más que otros, pero todos sienten mi influencia sobre ellos en algún momento. Ahora estás conmigo en la Tierra como mujer. ¿Puedes estar en contacto con otros miembros de tu compañía a la vez? Sí, ya te lo dije. Lo que quiero decir es lo siguiente: no es difícil enseñar con el ejemplo cuando tus visitas a la Tierra son cada vez menos frecuentes. Si viniera más a menudo y trabajara directamente con ellas como ayuda un ser humano a otro, estaría interfiriendo con su desarrollo natural. ¿Tienes las mismas reservas sobre la interferencia que supone que un profesor actúe sobre un humano desde el mundo espiritual? Sí, aunque la manera de hacerlo es distinta. ¿A través del contacto mental? Sí. Me gustaría saber más sobre la capacidad de los profesores espirituales para contactar con sus alumnos. ¿Qué es exactamente lo que haces desde el mundo espiritual para consolar o aconsejar a los 9 miembros de tu compañía en la Tierra? No contesta. Intento forzar la respuesta. ¿Entiendes lo que te estoy preguntando? ¿Cómo implantas las ideas en sus mentes? Decidida, no puedo decírtelo. No te sospecho que ha habido un bloqueo, pero no puedo quejarme. Hasta ahora, TC ha sido muy generosa con la información, al igual que su guía. Decido parar la sesión durante unos minutos para llamar directamente a Kumara. Es algo que ya he hecho anteriormente. Kumara, permíteme hablar contigo a través de TC. El trabajo que yo realizo aquí es para bien. Con las preguntas a TC quiero ampliar mis conocimientos para ayudar a la gente y acercarles al gran poder creativo que tienen en su interior. Mi misión última es combatir el miedo a la muerte, ofreciendo a la gente comprensión sobre la naturaleza de su alma y el lugar espiritual al que pertenecen. ¿Podrías ayudarme en esta misión? TC contesta en un tono raro de voz: sabernos quién eres. Entonces me ayudaréis. Hablaremos contigo. Según nos convenga. Nota: esto me dice que si sobrepaso las poco definidas barreras de ambas guías con una pregunta que ellas vean como una intrusión, no me contestarán. Muy bien, TC, cuando cuente tres te sentirás más cómoda hablando conmigo sobre el funcionamiento de las almas como guías. Empieza a decirme de qué manera puede llamar tu atención uno de los miembros de tu compañía en la Tierra. 1, 2, 3. Hago chasquear los dedos para conseguir un efecto mayor. Después de una larga pausa, primero tienen que calmar sus mentes y centrar su atención, olvidándose de lo que hay alrededor. ¿P cómo consiguen eso? R a través del silencio. Intentando centrarse en su interior, conectando con su voz interior. ¿P así es como uno pide ayuda espiritual? R sí, al menos a mí. Deben concentrarse en su conciencia interior para conectar conmigo en un pensamiento único. P deben pensar en ti o en el problema específico que les preocupa. R deben ir más allá de lo que les preocupa para poder ser receptivos a mi ayuda. Esto resulta muy difícil si no están en calma. ¿P tienen los 9 miembros de tu compañía la misma capacidad para pedirte ayuda? R no. ¿P es quizá Ohanowin la que tiene más problemas? R es una de las que los tiene. ¿P por qué? R para mí, recibir las señales es muy fácil. Es más difícil para los que están en la Tierra. La energía del pensamiento dirigido debe pasar por encima de las emociones humanas. P dentro del mundo espiritual, ¿cómo distingues los mensajes de tu compañía de entre millones de almas que envían mensajes de ayuda a los demás guías? R yo lo sé instantáneamente. Todos los vigilantes lo hacemos porque la gente envía sus mensajes con su propia pauta de pensamiento. P como un código vibratorio en un campo de partículas de pensamiento. R. Riéndose, podrías describirlo así, supongo. P muy bien. ¿Y cómo conectas tú con la persona que necesita tu ayuda? R. Sonriendo, susurro las respuestas en su oído. P. Ligeramente, ¿es eso lo que hace un espíritu amigo con una mente preocupada en la Tierra? R. Depende. P. ¿De qué? ¿Son indiferentes los profesores espíritus a los problemas cotidianos de los humanos? R. No es indiferencia, si lo fuera, no nos comunicaríamos. Sopesamos cada situación. Sabemos que la vida es transitoria. Somos más independientes porque sin cuerpos humanos podemos alejarnos de la inmediatez de los sentimientos humanos. P. Pero cuando hay una situación que necesita tu ayuda, ¿qué haces? R. Gravemente, como somos vigilantes en la calma, reconocemos la cantidad de turbación en el pensamiento. Entonces con cuidado nos unimos a él y suavemente alcanzamos su mente. P. Por favor, describe este proceso con más detalle. R. Pausa es como una rama de pensamiento que normalmente es turbulenta en vez de suave y que proviene de alguien que sufre. Al principio yo me sentía rara, todavía no tengo la habilidad de Kumara. Uno debe unirse con mucha suavidad y esperar al momento más receptivo. P. ¿Cómo puede sentirse raro un vigilante? ¿Tú has tenido miles de años de experiencia? R. La comunicación no es siempre igual. Los vigilantes tienen una gran variedad de técnicas. Si uno de mi compañía está en crisis, por ejemplo está herido físicamente, triste, resentido o angustiado, envía una gran cantidad de energía negativa incontrolada que me sirve de alerta, pero por otra parte me agota. Este es el reto de un vigilante, saber cuándo y cómo comunicarse. Cuando la gente quiere consuelo inmediato, probablemente no está en el mejor estado para la reflexión. P. En términos de habilidad, ¿puedes decirme de qué modo te sentías rara cuando eras un guía sin experiencia? R. Quería acudir en su ayuda demasiado rápido y sin coordinar las pautas de pensamiento de las que hablábamos antes. La gente puede volverse insensible. No puedes conectar con ellos cuando tienen un dolor intenso, por ejemplo. La mente se nos cierra por completo cuando se distrae la atención y la energía del pensamiento se esparce a su alrededor. P. ¿Sienten tu intrusión en sus mentes los 9 miembros de tu compañía cuando te piden ayuda? R. Los vigilantes no deben ser una intrusión. Es más una suave unión. Yo implanto ideas que ellos entienden como inspiración para transmitirles paz. P. ¿Qué es lo que encuentras más problemático durante tu comunicación con las personas en la Tierra? R. El miedo. P. ¿Podrías explicarlo más en detalle? R. Tengo que tener mucho cuidado de no malcriar a las personas a mi cargo haciéndoles la vida demasiado fácil. Tengo que dejarles solucionar la mayoría de sus dificultades antes de unirme a ellos. Si un vigilante les ayuda demasiado rápido antes de que ellos intenten solucionar sus problemas, solo les traería más sufrimiento. Kumara es una experta en este tema. P. ¿Es ella la responsable última de ti y tu compañía? R. Sí, todos estamos bajo su influencia. P. ¿Ves alguna vez a algunos de tus compañeros? Me refiero a las entidades que están en el mismo nivel que tú y con las cuales puedes hablar de técnicas de enseñanza. R. A. ¿Te refieres a las almas con las que me crié? P. Sí. R sí, en particular a tres. P y ellos también dirigen compañías. R sí. P tienen bajo su responsabilidad el mismo número de almas que tú. R milímetros. Sí, excepto Warro. Su compañía es el doble que la mía. Él es muy bueno. Ahora se va a unir otra compañía a las que ya tiene. Vea cuántas entidades superiores vais tú y tus amigos que tienen como tú compañías a su cargo para pedir consejo y ayuda. R1. Todos vamos a Kumara para intercambiar ideas y buscar maneras de mejorar. Vea cuántas almas como tú y Warro aconseja Kumara. R no sabría decirte. P intenta darme un número aproximado. R. Después de pensar al menos 50, probablemente más. Las restantes preguntas acerca de las actividades espirituales de Kumara no obtuvieron contestación. Entonces empecé a preguntar por las actividades de creación de Tece. Sus experiencias, que yo he condensado, nos dan algo más de información de la que nos daban los ejercicios que Nentun describía en el capítulo anterior. Para aquellos lectores con aficiones científicas, quiero resaltar que cuando uno de mis clientes me describe los ejercicios de creación que realizan, su marco de referencia no está basado en la ciencia de la Tierra. Tengo que interpretar lo mejor que pueda la información que me proporcionan. Pero en el desarrollo de las almas hay una gran variedad de actividades. Quiero hablar de otro aspecto de este entrenamiento. ¿Utiliza tu energía las propiedades de la luz, el calor y el movimiento para la creación de la vida? R. Asombrada A. ¿Sabes algo sobre eso? P. ¿Qué más puedes decirme? R. Solo que tengo algo de experiencia sobre ello. P. No quiero hablar de algo que te haga sentirte incómoda, pero me gustaría mucho que me confirmases ciertos efectos biológicos resultantes de las acciones de las almas. R. Dudando no creo. P. La interrumpo rápidamente. ¿Qué has creado últimamente que enorgulleciera a Kumara? R. Sin ofrecer resistencia se me dan muy bien los peces. P. Introduzco una exageración deliberadamente para hacerla seguir a. Entonces puedes crear peces enteros con tu energía mental. R. Molesta, ¿bromeas? P. Entonces ¿con qué empiezas? R. Con los embriones, por supuesto. Creía que lo sabías. P. Solo quería comprobarlo. ¿Cuándo crees que estarás preparada para empezar con mamíferos? R. No contesta. P. Mira Tece, si pudieras cooperar unos minutos más te prometo que no tardaré mucho en acabar con este tema. ¿De acuerdo? R. Pausa, ya veremos. P. Muy bien. Para clarificar, explícame qué haces en realidad con tu energía para crear vida hasta la etapa de los peces. R. Resistiéndose les damos instrucciones a los organismos en las condiciones que les rodean. P. ¿Haces esto en un mundo solo o en muchos? R. En más de uno. No me explica más excepto que estos planetas son del tipo de la Tierra. P. ¿En qué tipo de ambiente estás trabajando ahora? R. En el océano. P. ¿Con vida marina básica como las algas o el plancton? R. Cuando empecé, sí. P. ¿Quieres decir antes de que llegaras a los embriones de peces? R. Sí. P. Entonces cuando las almas empiezan a crear formas de vida, ¿comienzan con los microorganismos? R. Células pequeñas, sí. Es muy difícil de aprender. P. ¿Por qué? R. Las células de la vida, nuestra energía no puede dominar la creación a menos que sepamos dirigirla para alterar moléculas. P. Entonces en realidad estáis produciendo compuestos químicos mezclando los elementos vitales de las moléculas básicas por medio de vuestra energía. R. Asiente. P. ¿Puede ser más explícita? R. No, no puedo. P. Déjame intentar hacer un resumen. Por favor dime si me equivoco. Para que un alma domine la técnica de crear vida debe ser capaz de dividir las células y dar instrucciones a su ADN, y para eso enviáis partículas de energía al protoplasma. ¿Correcto? R. Sí, debemos aprender a hacer esto, coordinándolo con la energía de un sol. P. ¿Por qué? R. Porque la energía de cada sol tiene efectos diferentes sobre los mundos que le rodean. P. Entonces ¿por qué interferir con los efectos naturales que tendría la energía de un sol en un planeta? R. No es una interferencia. Examinamos las nuevas estructuras. Las mutaciones. Para comprobar si son viables. Ordenamos las sustancias para estudiar cuál es su uso más efectivo con los diferentes soles. Cuando evoluciona una forma de vida en un planeta, son naturales las condiciones ambientales para la selección y la ambientación o son producto de la actuación de almas mentes inteligentes. R. Evasivamente, normalmente un planeta que puede albergar vida tiene almas que lo vigilan, y todo lo que hacemos en él es natural. P. ¿Cómo pueden las almas vigilar e influenciar en la evolución de las propiedades biológicas en un mundo durante millones de años? R. El tiempo para nosotros no pasa en años humanos. Lo utilizarnos según nos convenga en nuestros experimentos. P. ¿Has creado tú personalmente un sol en tu universo? R. ¿Un sol a escala real? No, eso supera mis aptitudes. Y requiere el poder de muchos a la vez. Yo lo genero solo a pequeña escala. P. ¿Qué generas? R. Pequeñas masas de materia altamente concentrada. Y calentada. P. ¿Cómo es tu trabajo una vez terminado? R. Como un pequeño sistema solar. P. ¿Y de qué tamaño son tus soles y tus planetas? Del tamaño de una roca, de un edificio, de la luna. R. Se ríe, mis soles son del tamaño de pelotas de baloncesto y los planetas. Como canicas. Eso es lo mejor que puedo hacer. P. ¿Por qué lo haces a escala tan pequeña? R. Para practicar, y para poder hacer los soles mayores. Después de comprimir suficientemente los átomos, estos explotan y se condensan. De todas formas, sola no puedo hacer nada grande. P. ¿Qué quieres decir? R. Debemos aprender a trabajar en común y a combinar nuestra energía para obtener mejores resultados. P. ¿Quién causó las masivas explosiones termonucleares que crearon los universos físicos y el espacio en sí? R. La fuente. La energía concentrada de los ancianos. P. ¿Así que la fuente tiene ayuda? R. Creo que sí, P. ¿Por qué tu energía tiene que crear materia universal y vida más compleja cuando Kumara y las entidades que están por encima de ella ya saben hacerlo? R. Necesitamos experiencia para unirnos a ellos, de la misma forma que ellos desean unir su energía con la de los ancianos. Las preguntas sobre la creación siempre evocan el tema de la causa primera. ¿Fue un accidente la explosión de la masa interestelar la que dio origen a estrellas y planetas o fue algo planeado por una fuerza inteligente? Cuando escucho a personas como TC me pregunto por qué las almas practican en pequeña escala las distintas cadenas de reacciones que puede tener la masa de energía si su propósito no es hacer cuerpos celestiales, a mayor escala. No he tenido ningún cliente del nivel sexto o mayor que pudiera confirmar cómo se utiliza este poder de creación más allá de estos pequeños ejercicios prácticos. Parece lógico pensar que si las almas progresan, las entidades en los niveles más altos deben practicar con la creación de planetas y el desarrollo de formas de vida capaces de una inteligencia superior que ellas mismas pudieran utilizar. Después de valorar el por qué almas que no son perfectas están relacionadas con la creación, llegué a la siguiente conclusión. A todas las almas se les da la oportunidad de participar en el desarrollo de las formas menores de vida inteligente con el fin de que avancen en su aprendizaje. Este principio puede también aplicarse a la razón por la que las almas se reencarnan en cuerpos físicos. TC me sugirió que la suprema inteligencia que ella llama la fuente está formada por la combinación de los creadores, los ancianos, que funden su energía para crear universos. Otras personas me han sugerido esta misma idea de varias formas distintas al explicar el poder combinado de las almas ancianas que ya no se reencarnan. Este concepto no es nuevo para nosotros. Por ejemplo, la idea de que no hay un dios único es la filosofía de la secta jainista en la India. Los jainas creen que las almas perfectas, que llaman siddhas, son un grupo de creadores universales. Estas almas están totalmente liberadas de las transmigraciones. Por debajo de ellas están las almas aras, iluminadores avanzados que todavía se encarnan junto con los otros tres niveles inferiores de almas. Para los jainas, la realidad es eterna y no fue creada. Por eso los siddhas no necesitan un creador. La mayoría de las religiones orientales niegan este principio del jainismo en favor de la idea de un consejo de dirección divino creado por un presidente. Esta conclusión es también más aceptable para la mentalidad occidental. Con algunos individuos es más fácil hablar de una variedad más amplia de temas en periodos más cortos de tiempo. Antes, TC había mencionado la existencia de vida inteligente en otros planetas al hablar del entrenamiento cósmico del alma. Esto introduce otro aspecto de la vida de las almas que algunos de nosotros podemos encontrar difícil de aceptar. Un bajo porcentaje de mis clientes, normalmente las almas más mayores y avanzadas, recuerdan haber vivido en formas extrañas de vida inteligente no humana en otros mundos. Sus recuerdos son muy fugaces y borrosos en cuanto a las circunstancias de estas vidas, los detalles físicos y la localización de estos planetas en relación a nuestro universo. Me pregunto si Tece habrá tenido estas experiencias hace tiempo, y empiezo a hacerle preguntas en esta línea durante unos minutos para ver a dónde puede conducirme. Hace un momento me hablaste de otros mundos físicos aparte de la Tierra a los que las almas pueden acudir. R. Dudando sí, P. Sin darle importancia y supongo que algunos de estos planetas tienen formas de vida inteligente que pueden utilizar las almas que quieran reencarnarse. R. Es verdad, hay muchas escuelas. P. ¿Has hablado alguna vez con otras almas acerca de estas escuelas planetarias? R. Larga pausa, no me inclino a hacer eso. No me siento atraída por esas otras escuelas. P. Quizás podrías darme una idea de cómo son. R. Algunas son escuelas analíticas. Otras son principalmente mundos mentales. Lugares sutiles. P. ¿Qué piensas de la escuela de la Tierra en comparación con ellas? R. La escuela de la Tierra es insegura, todavía. Está llena del resentimiento de muchas personas por estar manejadas y del antagonismo de los líderes entre ellos. Hay muchos miedos que superar aquí. Es un mundo en conflicto porque hay demasiada diversidad entre demasiada gente. Otros mundos tienen menos población y más armonía. La cantidad de población de la Tierra ha superado el ritmo de su desarrollo mental. P. ¿Te gustaría entrenarte en otro planeta? R. No, porque además de la crueldad y la lucha, en la Tierra hay pasión y valentía. Me gusta trabajar en situaciones de crisis, poner orden en el desorden.